confesarme, bella dama. Prontito, antes que llegue su marido, dicen que él es celoso, ya le digo que la amo, que es la dueña de mis sueños. Pero a más de confesarme, también quiero la mirada de sus lindos ojos negros, una sonrisa de sus labios como el fuego, y un beso, aunque furtivo, también quiero. Y si no es mucho decir, también le pido encontrarnos escondidas unas veces, no muchas, pues por más que no parece, soy capaz de comprender esos asuntos previos a decidir antes de darme el sí. Hoy solo queda en mi recuerdo esas horas de alegría. El viento se la llevó. Quererte, amor mío, cómo no voy a extrañarte, mi bien. Si estando lejos de ti no me olvido, te necesito para ser feliz. Siempre quisiera tenerte en mis brazos, sentirme dueño de todo tu amor. Gritarle al mundo que yo te quiero tanto, sos dulce bello de mi corazón. Muñequita linda, vuelve junto a mí, te estaré esperando para ser feliz. Si tú no regresas, ¿para qué vivir? Si me falta todo cuando estoy sin ti. La luna que alumbraba aquel bello jardín fue testigo del beso primero que te di. Con esta canción de mi corazón quiero recordarte el pasado, mi amor, que juntos tú y yo vivimos ayer. El final es este, marido y mujer, que juntos tú y yo vivimos ayer. El final es este, marido y mujer. Divina, eso eres tú. Divina, eso eres tú. Gente de Chicuana, El Carril, La Merced, Campo Quijano y a la gente linda de Salta Capital. Un abrazo para todos. ¡A la cola! ¡Vamos a la cola! Cuando yo comienzo a cantar, siento una gran felicidad. Veo a mi pueblo bailar y reír alegremente. Quiero hacerlos gozar, que vivan plenamente. Porque la música es la vida de la gente. Esta canción yo la dedico al pueblo argentino que me dio todo su amor. Recorrer sus paisajes, camino, escenarios, por tantos amigos, gracias Señor. Soy Coliarse y con el quinteto lo llevo en mi corazón. Esta canción yo la dedico al pueblo argentino que me dio todo su amor. Por recorrer sus paisajes, camino, escenarios, por tantos amigos, gracias Señor. Soy Coliarse y con el quinteto lo llevo en mi corazón. Gracias mi Dios por darme tantos amigos y por darme tanto amor. Eternamente agradecidos a ustedes y al quinteto los llevo en mi corazón. Canción, yo la dedico al pueblo argentino que me dio todo su amor. Por recorrer sus paisajes, camino, escenario, por tantos amigos, gracias Señor. Soy Coliarse y con el quinteto lo llevo en mi corazón. para festejar toda la familia. Hoy reunida está, cumpleaños mamita, qué felicidad. Esta es la alegría de mi corazón, que Dios me la guarde muchos años más. Mamita querida, we'll be right back.